Estamos en comunicación con Brenda Cignoli, ella es presidenta de la Asociación Manuel Belgrano, que están trabajando con el tema del cannabis y, bueno, a propósito de una marcha que se hace el próximo 7 de diciembre. Hola Brenda, te saludan aquí Guillermo y Basilio, ¿cómo estás? Buen día, Guillermo y Basilio. Gracias por esta invitación y un saludo a tu audiencia. Bueno, contanos, Brenda, el próximo 7 de diciembre hay una marcha, ¿verdad? Bueno, sí. En realidad, como nos gusta decir a nosotros, esta va a ser una marcha sin marcha, como la primera marcha mundial que se hizo en Argentina y fue en Córdoba. Bueno, tuvimos la oportunidad de organizarla y hemos decidido, los familiares y pacientes y compañeros de la organización, una marcha sin marcha va a ser en la Plaza 25 de Mayo y va a ser, nos parece importantísimo poder dar información a la gente, así que lo que hemos organizado para el 7 son stand de información, sensibilización. Va a haber una pantalla gigante donde van a exponer algunos neurólogos, ingenieros, etcétera. Van a ver, vamos a pasar los antes y los después, como me gusta decir, de esos casos que cómo estaban antes con la medicación convencional y cómo esos pacientitos están ahora. Y va a haber stand con folletería, con información de distintas patologías también. Bien. Guillermo, hay una ley que se aprobó, ¿verdad? El 29 de... Sí. ¿Cómo? No, le preguntaba a Guillermo. Guillermo es psicólogo y, bueno, nos está ayudando aquí en la nota. Hay una ley que se aprobó, ¿verdad? Sí, parece el 29 de marzo se aprobó una ley, ¿verdad? De la utilización del cannabis medicinal. Pero me parece que que el problema tiene que ver con los altos costos, ¿verdad? Del cannabis, ¿puede ser, Brenda? Sí, ese es un problema que nosotros hemos, desde la Asociación Manuel Belgrano, desde el Movimiento Nacional, desde hace muchísimos años, hemos encontrado la solución. Nuestro modelo de gestión es inclusivo y tiene que ver con poder resolver esta falencia que el Estado no la está resolviendo, porque el importado, como vos bien decís, Guillermo, a nosotros los bolsillos de la familia nos cuesta más del 90% más importado, digamos. Vale decir que nosotros con los aceites que hacemos logramos bajar los costos y solo pagamos entre un 5 y un 10% que si lo tuviéramos que comprar. Lo que yo entiendo es que la ley no contempla el autocultivo, ¿verdad, Brenda? No contempla el autocultivo, no contempla los cultivos colectivos, que en verdad es una realidad desde hace muchísimos años. En particular, dentro de la organización de cultivadores y familias, como nosotros, por ejemplo, que hace 20 años o más que ya venimos dándole solución a otros problemas de salud. Yo soy cultivadora porque empecé por mi problema de salud, mis hijos también, y hoy son mayores de edad, estamos bien, podemos contar la experiencia a larguísimo plazo, y nuestro modelo de gestión nos ha permitido a nosotros acceder a este tratamiento, que esto es un problema regional, ¿no? El importado es un problema regional que algunos estados los están introduciendo a sus países en detrimento de lo que ya existe dentro de esos países, como en Argentina, que es grupos de cultivos colectivos, miles de familias autocultivando en todo el país, y es una realidad. Por eso desde el Movimiento Nacional Manuel Belgrano, lo que estamos solicitando o lo que solicitamos en las audiencias públicas, que no refleja la ley, es que normalice, regule lo que ya existe, es costumbre y de uso común. Además, pareciera que está más ligado a una especulación económica, digamos, pero no tiene otro sentido, me parece. Ya con hoy está comprobado las propiedades del cannabis en su uso medicinal, no tiene sentido la imposibilidad del cultivo o del autocultivo, ¿no? Exactamente, es decir, nosotros hemos demostrado ya a nivel nacional que sirve para un montón de patologías y también hemos dejado en claro, tanto en lo personal, porque he estado en todos los debates en las audiencias públicas del 2011-2012, pero también puedo nombrar al doctor Carlos Magdalena, jefe de neurología del Hospital Gutiérrez, y hemos dejado bien en claro, y nosotros, por nuestra experiencia empírica de casi 20 años, Que el importado, en nuestra experiencia, porque es, tiene solo un principio activo, no sirve para todas las patologías. Con lo cual, esta ley, que yo digo una ley mezquina con una reglamentación extorsiva, excluye o deja afuera cientos de patologías, es decir, dejamos todo el listado de patologías del dolor fuera prácticamente, dejamos afuera algunos tipos de cánceres, dejamos afuera un montón de patologías que el aceite importado, digamos, no vendría a satisfacerla porque le está faltando algunos principios activos que no se pueden importar, como es el THC. ¿Vos pensás que está ligado? Porque evidentemente una marcha tiene que ver con una connotación, bueno, social, pero también política, en el sentido de que hay una política que impide el desarrollo local del cannabis. Claro. O sea, me parece que está ligado evidentemente a la comercialización extranjera. ¿En algún sentido debe tener esto? Exacto, bueno, si ustedes, por ejemplo, hay un artículo que salió hace muy poquito, que habla sobre las empresas, por ejemplo, de Canadá, que ya aparentemente han cerrado, yo como impaciente voy a decir negocio, pues no se entiende de otra forma. Claro, claro. Que durante 2 años esta empresa nos venda CBD solo a precios increíbles, impagables para el bolsillo nuestro, que en general uno es un cachito de humanidad. ¿Cuáles son los precios viviendo, más o menos? Y calcular que los aceites importados, dependiendo de qué concentración tenga, oscila algunos en euros y otros en dólares, ¿no? Por ejemplo, por darte un ejemplo, a ver, el Endoca puede ser aproximadamente $200 en dólares, $240. A ver, ya te digo otros precios. Y algunos de 15 euros, acá me están dictando 75 euros. Eso duraría. Se alcanzan para pocos días. Claro. Poquitos días. Para que la gente... Sí. No. Yo quiero contar un detalle. Sí. Un detalle. Decinos. Para complicarnos más la existencia en Argentina con la cuestión del cannabis. El Charlotte, que todo el ejecutivo y hablan tanto del Charlotte. El Charlotte, para que nosotros lo podamos obtener, hay que bajar del ANMAT sendos formularios, que demoramos, en algunos compañeros han demorado 2 meses en hacer los trámites, que es carísimo porque se paga en dólares, hay que pagar las aduanas y un montón de gastos más, con unos trámites burocráticos impresionantes, cuando en Estados Unidos el Charlotte se vende en algunos supermercados como suplemento dietario. Y aquí, curiosamente, se le quiere dar la altura de fármaco y hablar de molécula, y nosotros estamos hablando de fitoterapia y la planta completa. Te quería preguntar, porque a lo mejor hay mucha gente que desconoce, ¿cuáles son las propiedades medicinales del cannabis? Porque la lucha de ustedes es por esto, precisamente. Bueno, imagínate, te voy a dar el caso de Jimena, por ejemplo, una paciente con autismo severo en Catamarca. El videíto que tengo el antes, por contarte, con antipsicóticos, golpeándose la cabeza contra la pared, golpeándose la cabeza con un vaso, en la casa sin poder salir, sin compartir con los otros. Y el videíto que yo, bueno, después les puedo mandar. Sin antipsicótico, con cannabis, compartiendo en un parque ahí en Catamarca con la familia. Eso es lo que nosotros estamos solicitando. Sí. El Ejecutivo ponga una cuota de humanidad hacia nuestra salud. Magalí, el caso de Magalí Trujillo, que salió a nivel nacional. Demostramos las historias clínicas que se presentó cuando nos devolvieron los aceites, gracias a la intervención del ministro Sadi y del ministro de Salud. Se pudo recuperar los aceites que nos secuestraron en Córdoba. Y el de caso de Magali, que el doctor Claudio Palacio, prestigiosísimo neurólogo, inclusive viajó a Catamarca, Magali tiene un antes y un después. Magali antes convulsionaba de 700 a 1000 y pico de veces por día, tenía descargas. Era una niña de 14 años que no dormía ni de día ni de noche, y la familia menos. Y Magalí hoy por hoy está con 2 convulsiones, una o ninguna. O sea, ¿de cuántas convulsiones decías que pasó? ¿Cómo? Como para resaltar, ¿de cuántas convulsiones pasó a dos? A dos a tres, entre 700 descargas a mil diarias, estaba en un protocolo de investigación, o está, controlado por el doctor Palacio, y el cannabis, que es lo que de pronto hace que nuestros niños miren, fijen mirada. Hoy por hoy Magalí dibuja, utiliza la tablet, se siente y puede tener un diálogo con nosotros. Antes Magalí estaba totalmente desconectada, se paraba en un rincón y solo movía el cuerpo o tiraba cosas. También, Magalí es una señorita conectada con la sociedad y con su entorno. Por lo que leí también, el cannabis en este uso medicinal tiene efectos positivos en pacientes que tienen diabetes, también para los que tienen HIV y otras situaciones también complicadas de salud, ¿verdad? Bueno, nosotros dentro del grupo somos un grupo bastante importante, grande. Hay pacientes que, como les ha regulado el páncreas, regula la glucosa. Entonces, en general, hay algunos insulinodependientes que pasaron solo a usar la insulina de vez en cuando la necesitan, y otros ya no usan la insulina. En el caso de mi mamá, por ejemplo, que es una adulta mayor, desde que comenzó con el cannabis, y cuando vos llegás con los principios activos y la concentración que realmente necesitas y tiene que ver con la masa corporal, la edad, etcétera, etcétera, si logras regular la diabetes. Bueno, logras bien regular el glaucoma, por ejemplo. Logras regular, si vos estás, por ejemplo, como en el caso de Melina Herrera, una niña catamarqueña con coma inducido por mal manejo del dolor, con un tumor expansivo, Y nosotros un año hace que ya salió de esa situación, estuvo muchísimos meses muy bien, tiene un tumor muy expansivo, y lo que nos dificulta a nosotros, alguno de los tratamientos, por darte este cáncer, este caso, es que al quitarnos a veces los cultivos, no tener la producción de flores que realmente necesitamos, se hace tremendamente difícil para todos nosotros. No que poder suministrarle a lo mejor el primer frasco de aceite, sino poder sostenerlo. Nosotros tenemos costos, porque somos un grupo grandísimo, entonces cuando nos dejan sin flores, por desgracia, tenemos que salir a comprar las flores. Y tiene, gracias al Estado, tienen un costo a precio de mercado negro. Y así todo, nosotros hemos logrado bajar los costos, al 5 o al 10% de lo que costaría el importar. Qué increíble, Brenda. Entonces, realmente es un tema tan complejo, y cuánta hipocresía hay, porque qué problema hay de que puedan cultivar y producirlo, ¿no? Para cuestiones medicinales, realmente. A mí me parece, viste, como que hay dos cosas. Una, que se trata de un negocio que no quieren perder las industrias de los psicofármacos, ¿no? Claro. Si hay o que quieren controlar, que por eso la imposibilidad del cultivo, y que tienen como estrategia la cuestión de la droga, digamos, del porro, de la marihuana ligado al cannabis. Entonces hay una droga, una estrategia mediática de demonización del cannabis. Y por el otro lado, la verdadera cuestión, que es que no se comercialice. Vamos a ir a las noticias. Bueno, Brenda, ya llegan las noticias. Te agradecemos mucho la comunicación. ¿Querés dejarnos algún mensaje, 30 segundos, antes de terminar? Sí, en principio quiero agradecer al gobierno de Catamarca, principalmente al gobierno de Catamarca, al juzgado federal, por ayudarnos a las familias y a los pacientes a la búsqueda de respuestas. Quiero invitarlos a todos los que tengan dudas, a todos los que quieran saber sobre las distintas patologías del cannabis. Yo voy a estar el 7 y vamos a hacer un grupo grande, vamos a pasar toda la información necesaria y vamos a hacer los contactos. Bien, ¿dónde va a ser eso? Creemos que más que marcha hace falta información. ¿Dónde va a ser? En la Plaza 25 de Mayo, el 7 del 12, a las 10 de la mañana. Largamos de temprano, nos parece que es importante empezar esa hora, y vamos a tener toda una jornada de capacitación. Muy bien, tanto lo que tiene que ver con el autocultivo como lo que tiene que ver con las cuestiones de salud. Bueno, muchas gracias, Brenda, te deseamos mucha suerte y a tu disposición. Gracias. No, igual estamos, Manuel Belgrano, a disposición de ustedes, y muchísimas gracias por permitirnos visibilizar. Por favor, gracias, que estés bien, Brenda. Gracias a usted. Hasta luego. Igual a usted.